quería. ¿Dónde está? La que me adoraba. ¿Dónde está? La que me quería. ¿Dónde está? La que me adoraba. Era hipocresía lo que tu amor brindaba. Era hipocresía lo que tu amor brindaba. Y me pagara. Ay, mujer, ¿por qué eres tan vana? No pensé que así me pagara. Ay, mujer, ¿por qué eres tan vana? Yo sí lo pensaba así, que así me pagaba. Yo sí lo pensaba así, que así me pagaba.